From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense, EPA por su sigla en inglés, impuso nuevos límites a las prácticas de minería de extracción de cimas de montañas. El jueves, la EPA dijo que ya no permitirá que las compañías de carbón rellenen los valles vecinos con los escombros de picos montañosos destrozados. Liza Jackson, administradora de la EPA, citó pruebas que demuestran que los denominados rellenos de valles contaminan las corrientes de agua de las montañas. Las empresas mineras de carbón afirman que las nuevas regulaciones podrían interrumpir sus operaciones. Luke Popovic, de la Asociación Nacional de Minería, dijo que las nuevas normas equivalen a afirmar que la intención es limitar estrictamente la minería de carbón en la región de los Montes Apalaches. No obstante, las regulaciones solo se aplicarán a nuevos permisos de minería, no a las operaciones actuales. Amanda Starbuck, de la organización Rainforest Action Network, Red de Acción por las Selvas Tropicales en español, declaró: la EPA confirmó lo que nos dice la ciencia, que la extracción de cimas de montañas perjudica los recursos acuáticos y la salud pública en formas reales y mensurables, y esa es la razón por la que estas nuevas pautas deberían aplicarse a los permisos que ya existen, no solo a los nuevos. El gobierno de Barack Obama, mientras tanto, presentó sus normas para la eficiencia en el uso del combustible con el fin de limitar las emisiones de gases con efecto invernadero procedentes de automóviles y camiones ligeros. Los fabricantes de automóviles deberán mejorar la economía en combustibles a una tasa anual del 5% hasta llegar a las 35.5 millas por galón en 2016. Las nuevas pautas de combustible representan la primera vez que Estados Unidos impone límites a la contaminación por gases con efecto invernadero. En Kansas, el asesino del médico abortista George Tiller fue sentenciado a prisión perpetua. Scott Rowder fue condenado en enero por homicidio premeditado. Le disparó al doctor Tiller a quemarropa en la frente mientras este asistía al servicio religioso del domingo. En una larga diatriba en la audiencia que se pronunció la sentencia, Rowder defendió su crimen en reiteradas oportunidades. Rowder declaró: si los tribunales hubieran actuado rectamente, yo no le hubiera disparado a George Tiller. La responsabilidad por la muerte de George Tiller la tiene más el estado de Kansas que yo. El estado de Kansas permite, protege y promueve el asesinato de estos niños. George Tiller era un sicario. Rowder, de 52 años, no podrá salir en libertad condicional durante al menos 50 años, el máximo permitido por la ley. La fiscal de distrito del condado de Sedgwick, Nola Fullstone, afirmó que Rowder había desacatado el sistema de justicia de Estados Unidos. Fullstone dijo: el señor Rowder se ha burlado del sistema desde el primer día, se ha burlado del sistema, de que vivamos en la observancia de las leyes de nuestro territorio y de que él haya elegido su camino propio. El mes que viene se cumplirá un año del asesinato de Tiller. Israel amenaza con lanzar una nueva ofensiva total contra la Franja de Gaza luego de bombardear diversas áreas el jueves. Al menos 3 niños palestinos resultaron heridos en estos ataques, que según Israel son una respuesta a las ofensivas con cohetes. En el día de hoy fue lanzado un cohete palestino a territorio israelí sin causar heridos. Los opositores advirtieron que Israel podría estar tratando de provocar una reacción palestina para justificar a su vez un nuevo asalto a Gaza para distraer la atención de la creciente oposición estadounidense a la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania. Esta semana Israel asesinó a un adolescente palestino e hirió a muchas más personas que participaban en una manifestación para protestar contra las políticas de tierras discriminatorias. 4 adolescentes palestinos también fueron asesinados en otros ataques israelíes el mes pasado. En el día de hoy, el primer ministro interino israelí, Silvan Shalom, advirtió que Israel podría lanzar otra operación militar en el futuro cercano. El presidente afgano, Hamid Karzai, emitió una dura declaración contra la participación de Occidente y las Naciones Unidas en Afganistán. El jueves, Karzai criticó lo que calificó como una masiva interferencia de los extranjeros, quien según él quieren un títere y un gobierno servil. Karzai señaló a Peter Galbraith, quien fue despedido el año pasado como segundo funcionario en importancia de la ONU en Afganistán. Galbraith dijo que lo despidieron por hacer declaraciones en contra del fraude electoral generalizado en la reelección de Karzai, pero su ex jefe dijo que el despido se debió a que Galbraith complotó para reemplazar a Karzai por otro líder. El presidente afgano dijo que el ex funcionario fue responsable de interferir en las elecciones. Karzai declaró: esta es la realidad, mis hermanos. Esta es la razón por la que hoy he venido aquí para servir a los miembros de la Comisión Electoral. Hubo fraude en las elecciones presidenciales y provinciales. No hay dudas de que hubo fraude masivo. No fue un fraude perpetuado por los afganos, sino por los extranjeros. El fraude de Galbraith, de Maryland y los votos de la nación afgana estaban bajo el control de una embajada. Si bien no se refirió explícitamente a Estados Unidos, los comentarios del mandatario afgano se produjeron días después de que el presidente Obama visitara Afganistán con el fin de presionar a Karzai, en parte para que enfrente la corrupción. En Brasil, un destacado activista por la reforma agraria del Amazonas recibió disparos que le causaron la muerte en un ataque programado. Pedro Alcántara de Souza fue asesinado el jueves por dos hombres armados que circulaban en motocicleta. Alcántara de Souza dirigía un sindicato de campesinos sin tierra en el estado brasileño de Pará y había liderado una serie de ocupaciones de haciendas en una campaña por la distribución equitativa de la tierra. Su asesinato tuvo lugar horas después del aplazamiento del juicio del sospechoso acusado de matar a la religiosa estadounidense y activista por la selva, Dorothy Stang, que fue asesinada en 2005 en el mismo estado. Según se indica en un nuevo informe, África perdió más de 1.8 millones de dólares por fuga de capital ilegal durante los pasados 40 años. La compañía de investigación estadounidense Global Financial Integrity, GFI, afirma que la mayor parte de la fuga se debe a la evasión fiscal comercial, al tráfico de drogas, al crimen organizado y a la falsificación, y que la mayoría del flujo de dinero se dirige a instituciones financieras occidentales. Utilizando lo que llama cifras estimativas prudentes, la GFI afirma que estas fugas de capital han costado desde 1970 unos $1,000 a cada africano promedio. El gobierno de Obama ha anunciado un renovado conjunto de medidas de seguridad en los aeropuertos para viajeros que ingresan a Estados Unidos. Este país no continuará controlando automáticamente a visitantes de una lista de 14 países de la controvertida lista de vigilancia anunciada el año pasado. Sin embargo, críticos de la medida afirman que se podría incrementar el control según el perfil étnico y que se podría detener a viajeros cuya apariencia se asemeje a la descripción física de un sospechoso, aun cuando los funcionarios de seguridad no conozcan el nombre del sospechoso. El Departamento de Justicia ha entablado una demanda civil contra la contratista KBR por presuntamente facturar al ejército de Estados Unidos costos de seguridad en Irak que no habían sido autorizados. En la demanda se acusa a KBR de cobrar sistemáticamente y sin previa autorización al ejército por guardias de seguridad privados. Un jerarca del ejército ha revertido la promesa realizada anteriormente de suavizar la aplicación de la prohibición a miembros homosexuales públicamente declarados del servicio militar. El jueves, el secretario del ejército, John McHugh, afirmó que todavía pueden ser dados de baja aquellos soldados que violen la política de no preguntar, no decir. A comienzos de esta semana, McHugh había dado a entender que la medida no se continuaría aplicando en tanto el Pentágono lleva a cabo una evaluación. Según nuevas cifras, pidieron quiebra durante el mes pasado más estadounidenses que en ningún otro momento desde la modificación de las leyes federales de quiebra en 2005. La compañía de recolección de datos, Acer, afirma que 158.000 peticiones de quiebra fueron entabladas en el mes de marzo, lo que representa 35% más que en febrero. En California, una investigación del Estado ha absuelto al Grupo contra la Pobreza, ACORN, de las acusaciones por actividades ilegales que se fundamentaban en videos que aparentemente mostraban a miembros del personal aconsejando a activistas de derecha que se hacían pasar por intermediarios de una cadena de prostitución. El fiscal general de California, Jerry Brown, afirmó que algunos miembros de ACORN habían actuado de manera inapropiada, pero que no habían cometido ningún delito imputable. Los videos encendieron una nueva campaña de la derecha contra ACORN, que ha sido atacada por su trabajo ayudando a estadounidenses de bajos recursos con registros para votar, problemas de impuestos y juicios hipotecarios. ACORN anunció el mes pasado su desarticulación como organización nacional. Y 40 sobrevivientes del terremoto de Haití fueron liberados tras haber pasado, desde su llegada a Estados Unidos, más de 2 meses en celdas de detención de inmigrantes en Florida. Algunos de los sobrevivientes llegaron a Estados Unidos en aviones militares para ser luego detenidos por no tener visas. Ninguno de ellos tenía antecedentes criminales.